Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 15. Lo recibido gratis, dadlo gratis. Id y predicad, el reino de los cielos está cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, sanad a los leprosos, expulsad los demonios. Gratuitamente lo recibisteis, dadlo gratuitamente. No llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. En cualquier ciudad o aldea en que entréis, informaos sobre quién hay en ella que sea digno, y quedaos allí hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, dale vuestro saludo. Si la casa fuera digna, venga vuestra paz sobre ella. Pero si no fuera digna, que vuestra paz vuelva a vosotros. Si alguien no os acoge ni escucha vuestras palabras, al salir de aquella casa o ciudad, sacudiros el polvo de los pies. En verdad os digo que en el día del juicio la tierra de Sodoma y Gomorra será tratada con menos rigor que esa ciudad. ¿Es palabra del Señor? Gloria a ti, Señor Jesús. Lo recibido gratis, dadlo gratis. El mundo espera la buena nueva, y Dios, Jesús, quiere que se vaya al mundo y se la dé, porque gratis se recibe la fe y gratis se propaga la misma fe en que la salvación viene solo de Dios. No hay que pagar nada por ella, porque es gratis para todos, porque todos somos hijos de Dios. Amados, pasad la buena nueva. Dios vino al mundo y su nombre es Jesús, y todos y cada uno somos salvados por él. Pasa, hermano, la buena nueva. Dios nos salva y no tenemos que pagar nada en dinero. Es gratis. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.